Muy buenas noches, amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Subsex and Roll Radio en una muy accidentada transmisión del día de hoy, porque pues ocurren errores humanos, técnicos y de todo. Al parecer los homúnculos coyotescos se han multiplicado, incluso ya cuando yo estoy en cabina se hacen presentes 15 minutos tarde, después de que una semana no transmitimos. Y porque eso, nos fuimos de vacaciones, necesitamos vacaciones. Se veía muy cardíaco, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo con ustedes, a pesar de que realmente no estamos con ustedes, porque eso únicamente lo estamos grabando, pues el mensajero aún no logra conectarse, y es como les diremos que estamos transmitiendo desde otro servidor. Así es. Pues, ¿qué te parece, Coyote, si vamos a música en lo que tratamos de conectarnos, ver toda esta onda de que está pasando? De los homúnculos que se multiplican. René Venturoso en los micrófonos de conexionrock.com.mx. Y Coyote Regañas en el otro micrófono de conexionrock.com.mx. Por Sorsex and Roll Radio, que es lo mismo que al revés. Y nos vamos a musiquita en lo que arreglamos estos problemillas y volvemos con ustedes para chacotear sobre las olas, sí, como diría Juventino Rosa. Buscaré algo que... algo muy playesco, ¿no? Como de vacaciones, René, porque la primavera acaba de llegar y ambos estamos como burritos cheleros en primavera. Ok, entonces vamos a poner a los Rivieras con El Cálido Sol de California. Ay, qué sabrosito. Bueno, pues vamos a solearnos nuestras pálidas... Espaldas, exacto, y traseros. Y bueno, los dejamos espaldas con esta bajas. Bien, esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Yeah. Dolorida. imposible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. We'll be right back. Regresamos, escuchamos a The Deers con Warm and Sunny Days. Con eso está como medio lenta para hacer Warm and Sunny Days esa rola, pero bueno. Y antes a The Rivieras con Warm Californian Sun. Sí, René, parece que ahora olvidaste el target por completo del programa y te fuiste una canción en demasía melancólica a pesar del título, como tú mismo lo mencionas. Ah, bueno, pues es que fue así como que lo más rápido que encontré. En el momento. Más pero... rápido de lo que quisiste encontrar, porque tenías mi carpeta ya a la mano y en realidad no quisiste tomar ninguna de esas melodías. Acuérdate que luego se traba. Claro, siempre tienes el argumento adecuado para no programar mis canciones. Ay, cóllate, pero está bien, porque dice la mana que el programa le gusta, pero que deberíamos de poner menos canciones que programamos cuando salimos de paseo con nosotros mismos. Bueno, ¿cómo está eso? A ver, que me expliques. Sí. Explícame eso. Dice la mana que está chida la programación de Sorsex and Roll Radio en cuestión de música, pero que deberíamos de programar más canciones fuera de nuestros propios gustos y más para la gente que nos escucha. Entonces, más bien, hay que pedirle a la gente que nos pida canciones. Manda tu rola a sursexradio@gmail.com o tu lista de canciones, tus peticiones, o agréganos en el mensajero con la misma dirección para que te complazcamos. Recuerda que en Sorsex and Roll sí te complacemos. Exacto, como debe ser. Recuerdo ahora eso de yo solo déjenlos complazco con una canción. Recuerdo hace un poco tiempo, alrededor de mes y medio. Ajá. Fui con Gallo, con David, ¿recuerdas? El hermano de, Obelix y Asterix. Sí, sí, claro. Y uno de sus amigos, fuimos a una chelería ahí en los rumbos del metro Miscuac. Ajá. Entonces nos metimos una de esas cervecerías de mala muerte en donde te encuentras a personajes harto extraños. ¿Cómo son las de buena muerte? Las de buena muerte, pues no sé cómo sean las de buena muerte, pero a las que yo acudo siempre me dicen que son de mala. Entonces, ¿sí? Son como las que yo, las que acostumbro, entonces les podríamos llamar que son de mala muerte. Mm-hmm. Bueno, en fin, estábamos bebiendo cerveza y se acercó una mujer a regañar a un hombre que había accedido al baño de damas. Y entonces llega la señora en muy buena forma a reclamarle a este hombre. ¿La señora, la dueña del lugar? Ajá, a reclamar una señora alrededor de 40 años, le llega a reclamar y le dice, de buena manera, oiga joven, por favor, respete el baño de las damas, no se meta usted ahí, espere su turno al de los hombres. Y le contesta de manera muy grosera el hombre, pues si aquí no hay damas, le dijo a la señora. Gallo, como todo un caballero, se levantó y le dice, señora, usted es una dama. Entonces, el hombre muy apenado se acercó a nosotros y nos dijo, ay, discúlpenme, por favor, caballeros, los voy a complacer con una canción. ¿Los voy a complacer con una canción? ¿Cómo usted cantaba? ¿Traía guitarra o qué? No, se acercó a la rocola y él muy amablemente nos preguntó qué canción quería. Yo pedí una de Coyote y su banda, la de Árboles de la Barranca, para hacer juego para la noche. Para hacer juego con el ambiente. Exactamente. O sea, entonces, no ibas a llegar aquí, no, pues póngame a Nietzsche, porque hay una banda que se llama Nietzsche. Exacto, por supuesto. O no vas a pedir al fenómeno Fuzz, por ejemplo, en una cantina de mala muerte. No. O quién sabe, a menos de que sea una cantina de mala muerte de Azcapotzalco. Ahí sí lo podrías pedir y no hay ningún problema. Exactamente. ¿Por qué no me complaces con una canción, René? Y regresamos con más notas agradables para la gente de Sorsex. Te complazco con una rola, perfectamente, perfecto. Está compláceme bien. Compláceme con una canción de las mías. Exacto. ¿Cuál quieres, Coyote? Tú conoces tu lista. Hay muchas muy buenas, siempre se me olvida cuál es. Traigo, pero ¿por qué no vamos a poner a los yerberos con el policial? Disculpen por favor esa mala muletilla, que Seguramente si nos escucha nuestra profesora Marta Romo, se enojaría bastante al decir, estos muchachitos hablan muy mal. No aprendieron nada. No aprendieron nada del árbol de la radio. Y se sentiría muy defraudada de nosotros. Un gran saludo para la maestra Marta Romo, la llevamos en nuestro corazón. Y esta canción va dedicada a ella. Estos son los Yerberos con la canción Policía. El Subsexanrol Radio. Por conexionrock.com.mx, que está bien reggaetonero y reguecero. Yeah. Policía. Solo buenas rolas. Regresamos, escuchamos a Batmobile con Racing with the Sun y a los Yerberos con El Policía. Ya un poquito algo más prendido, algo ya más alivianado. Qué bueno que están con nosotros, escuchándonos desde un servidor que está instalado nada más y nada menos que en la isla de Gran Bretaña. En las Islas Británicas. Exactamente, entonces, pues esperemos no estar hablando en inglés. No, bueno, también les recuerdo, amigos, otra vez, el correo donde pueden enviarnos sus rolas, peticiones, cheques, amonestaciones, felicitaciones, ¿por qué no? También fotos eróticas, no se te olviden. Fotos eróticas. Si son chicas. Subsexradio@gmail.com. Exacto. Ese es nada más y nada menos que nuestro correo electrónico para cualquier tipo de situación que ustedes quieran compartir. Y también por si acaso algún inglés nos está escuchando, también sirve para agregarnos en el Messenger y que practiquen su español, pueden escribirlo. Exactamente, y aquí trataremos de traducirlo. Pues bien, bueno, como todos ustedes saben, en Sourcex and Roll siempre estamos preocupados por destruir mitos urbanos, a pesar de que nosotros mismos los fabricamos. Entonces, estamos en una cuestión dialéctica, destruyendo la civilización para tratar de construir un nuevo imperio en donde el rock and roll sea la religión oficial. Sea la fe que mueva mundos. Exactamente, y Jimi Hendrix sea así una especie de San Antonio, poner a Hendrix de cabeza, o rezarle a John Lennon, y que cada viernes ir a visitar su altar. Pues bien. Yeah. En estas cuestiones, resulta que en la India, René Venturoso, de sus 100 blogs que presume leer diariamente, hay una nota de la cual extrajo una historia bastante curiosa. ¿Podrías hablarnos al respecto? Bueno, pues en la India el paradigma de la religión está muy bien afianzado. Ellos creen todavía en magia, demonios y cosas raras. Es no más, como aquí en México, que somos civilizados. Exacto. Es más, en la India ya no le roban a la gente vieja, porque se piensa que la gente vieja tiene una conexión más directa con los dioses. Y pueden lanzar maldiciones. Exacto, y pueden lanzar maldiciones. Exacto, porque están más arrugados. Pues no sé qué tenga que ver, están feos, pero es chistoso. No, oye, está muy feo, güey, o sea, de lanzar maldiciones. Pues lo que pasa, en la ahorita lo que acaba de pasar el 3 de marzo, hace poquito, fue que en un programa una persona que es de una asociación que se llama Reaccionalismo Internacional, que trata de... Y apareció en un programa de reality show. Sí, espérame, trata... ¿cómo se puede decir? Organización. Exacto. Trata de transmitir a la gente racionalismo. O sea, sí está bien que tengas una fe, creen en Dios, pero no te creas en charlatanes y en supercherías. Exactamente. Y bueno, principalmente los hindúes no se caracterizan por su buen gusto audiovisual, ¿no? Digo, ahí tenemos el cine bollywoodense. Ya. Yeah. Entonces, bueno, en este caso ellos son asiduos a los reality shows. Y bueno, en uno de estos tantos programas apareció precisamente el hombre... del que René a continuación. Bueno, pues en un programa en la India le gustan poner como milagros en vivo. Pues invitaron a una persona de esta asociación, algo así como ateos por la iluminación, y a un mago tántrico. La magia tántrica en la India es la magia negra. A la magia negra. Pues estaban discutiendo, no, que mira, que acá, que no. En eso el mago tántrico se enojó y dijo, no, pues yo conozco un conjuro para matar gente en 30 segundos, así que no me esté jodiendo. Exacto, porque ya los invitados estaban empezando a discrepar como en una especie de Laura en América, pero hindú. Exacto. Entonces pues dijo, bueno, pues a ver, mátenme. Porque me muero. Entonces el mago trató de matarlo en vivo en 30 segundos, algo así como Wang Chang Ken en Kill Bill. Sin tocarlo. O el toque de la muerte, bueno, en este caso sí lo tocaría. Pero bueno, este mago, la intención era asesinarlo en 30 segundos sin tocarle un solo cabello. Exacto. ¿Y lo logró? Y no, o sea, empezó a decir bla bla bla, bla, bla, Gomu Wei Baman Sitsao. Y nada. Exacto, y no ocurrió nada. Entonces todo el mundo se preguntó, ¿pero por qué no pasó nada? Y entonces vino la justificación idiota del mago. Vino. Bueno, lo que pasa es que este señor debe rezarle a un dios muy poderoso y lo está protegiendo. Y el otro invitado dijo, no, yo soy ateo. Y entonces dijo, no, lo que pasa es que la magia negra debe hacerse a las 12 de la noche y bajo otras ciertas condiciones. Y ciertas condiciones muy especiales. Y aparte, porque no quería mostrarlo en la tele. ¿Cómo creen que voy a matar a una persona en la tele? Pues resulta que ahora en este caso el ateo lo retó a que lo asesinara el mago. Y se citaron unos días después en el mismo estudio, pero a medianoche. Así es. ¿Y qué sucedió? Pues nada, absolutamente... Nada, como todo mundo lo esperaba. No, en la India todo el mundo esperaba que el tipo se muriera. Entonces, en este caso, es un punto a favor de racionalismo internacional. Exacto. Y de algún modo, pues esto va generando expectativa, los mitos van cayendo, y nada más y nada menos que una nota publicada en el INEGI nos muestra algo parecido también aquí en México. Está creciendo el número de... ateos. Exacto, de no creyentes. Y también de católicos like, que solo acuden a la iglesia cuando hay bodas, bautizos, 15 años y fiestas afines. Yo también acudo nada más a eso, pero especialmente a los bautizos, al bolo exclusivamente. Al bolo nada más. Te paras afuera de la iglesia toda la misa. Exactamente, y me gusta asistir a bodas para aventarle arroz en la cara de los novios. Y es bastante doloroso y humillante al mismo tiempo. Es como de desearles buena aventura, pero con mala fe. Bueno, pues según los datos del INEGI, el ritmo de crecimiento de los católicos, agárrense católicos, es de 1.7. Nada más y nada menos, algo así como el crecimiento del PIB anual mexicano. Ey. Pero creo que es mucho mayor el crecimiento de los católicos al PIB. Pero creo que hay otro también un poquito preocupante, la gente se está yendo a los... A los cultos, a los cultos. Exactamente, como... Para el sufrir. O la cienciología, como está tan de moda, y el señor... Cruz. Se ha encargado de ponerla de moda. Porque es algo como el papa, ¿no? De la cienciología, Tom Cruise. No, el Jesucristo de la cienciología. Ah, el papa Jesucristo. Es Gorbat Goober. Ay. ¿Por qué mejor no nos vamos ya a rock and roll? Porque en verdad hablar de tanta religión... Ah, pero nos faltó decir que el 5% de la gente se está volviendo a... Y gracias a Dios. No, gracias a... ¿No, Dios? No sé, vámonos a rock and roll. Recuerden, por favor, háganle un nicho en su casa a Jimi Hendrix o a la Bruja Cósmica y adórenlos, póngalos de cabeza, ellos sí son verdaderamente milagrosos. Y a continuación pondremos a uno mesías, que ¿de quién se trata nada más y nada menos? ¿Es un mesía o es un apóstol? Es un apóstol mesiano medio rey.

escuchando Surf, Sex and Roll. Bien, ya estamos de vuelta. Escuchamos a Ultra Tango con Rosa Patena y Elvis Presley con No Shook Up. Exactamente, al Jesucristo del rock and roll desde Memphis, Tennessee, y a los señores de Ultra Tango también bastante buenos, que es como una rola para, a ver muchachas, todos hacer ejercicio. Y acá ya estábamos haciendo gimnasia, yo estaba haciendo unas cuantas... híjole, no sé cómo se llamen. Eso de gimnasia. No sé, yo creo que deben ser más dinámicas. O sea, está dinámica, está buena. Ti. Pero sí debe ser. Es para agarrar acá tus ligas o. Como con más Digo, un punch. O sea, no punch, pero sí un punch más. Más sabrosón. No sé, más beat. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de oírnos. Ahí está el señor Gallo. Que, bueno, nos hace favor también de escucharnos. La señorita Chus, alias Pam. Así es. También, ¿quién más está? El rebelde de la gramática, muchísimas gracias. Ey. Y al señor Chubidubi, siempre con un exquisito gusto musical. Y bueno, les recordamos el correo para la gente que nos quiera enviar cualquier tipo de material. Es surfsexradio@gmail.com. Exactamente, exacto, mi querido Coyote. Y bien, pues, ¿qué te parece esto de los senos? O sea, demasiada atención está recibiendo, porque pues sí es una noticia preocupante que se anden rompiendo la madre solo por cómo se visten. Caras, vemos, hemos, no sabemos. Exactamente. Y bueno, yo estoy de acuerdo en que en las próximas Olimpiadas de Beijing se instituya el deporte de exhibición, golpea a un emo. A ver qué tan lejos lo puedes lanzar. Exactamente, pero que compitan cada uno con la discriminación respectiva de su país. En este caso, tal vez los chinos podrán competir en golpea a un tibetano. Yeah. Y cada uno con su respectivo puerquito. Yo fíjate que leí un reportaje, es algo así como un relato de esta persona que no te gusta a ti, Coyote, Roberto G. Castañeda. Exacto, me caía muy bien. Pero fíjate que hoy sacó una muy buena analogía de un darketo, un gótico, un metalero. ¿Él los conoce? No, o sea, él como que se la pasó investigando. Ajá. Y se entrevistó con varios chavos. Y pues se dio cuenta que les reclaman a los emos: es que ustedes no tienen identidad, nos imitan, no saben. Y dicen: los señores originalidad han hablado. Dice, un emo o darketo, más bien un darketo. Ah, las influencias de cada uno, exacto. Sí, por supuesto. Dice, un darketo que es fan de Nosferatu, pero no conoce a Mary Shelley ni a Bram Stoker. Exacto, pero bueno. Son bandas góticas de Alemania, me dijeron. Un metalero que no conoce a Van Halen ni eso. Son cosas para viejitos, me decía. Chanfle, pues sí, digo, al final de cuentas es una carencia de identidad, pero eso pasa en todos lados. Mira, en este caso Castañeda entrevistó a representantes de estos movimientos, pero no sé si has podido ver por televisión también el desconocimiento profundo que tienen los comunicadores, claro, por la contracultura, claro. Todos son una bola de vagos, o sea, sin importar a qué tribu urbana o lo que sean, todos son una bola de vagos que están peleando. Nacos mugrosos y cejeacheros. Exacto. Entonces, al final de cuentas, pues es un gran desconocimiento, nadie se pone a investigar, ni siquiera la gente que se dice inmiscuida dentro de estos movimientos, ¿no? Tan fácil que es llegar a la Wikipedia o a la Frikipedia o a cualquier otra pedia e investigar de qué se trata cada tribu urbana. Exactamente, y bueno, esto también viene a colación porque en diferentes diarios y también por internet en estos días se han visto declaraciones de representantes de estos movimientos, desde el movimiento Dark, el movimiento Punk, que ellos se desligan por completo de la cuestión de tribus urbanas. Por ahí un amigo mío, Carlos Camaleón, decía que está en oposición a que se le llamen tribus urbanas, porque pues obviamente no funcionan como tales, ¿no? No hay un clan, no hay un chamán que los esté manipulando, cuestiones de este tipo. Entonces él decía que se le llamara contracultura diversa. Exacto. Simplemente que se... Porque ya hay padres de familia, hay gente que lleva años en mis cuidados también en estas cuestiones y que no son iniciados como los que entrevistó Castañeda. Qué chido se ve, pero es que los iniciados son los más agresivos. Esos son los que luego están ahí metidos en las agresiones. Exacto, pero porque son los que están menos empapados de realmente de lo que es ese movimiento. Y ese es el problema. Por ejemplo, él describió también una muchachita emo que la verdad no sabía ni por qué era emo. No, simplemente les gusta la estética y mucha gente de en esas circunstancias adopta el movimiento. Se le entrevistó y no, pues parece una buena muchacha, solo está muy desubicada. Bueno, yo estoy en contra de los emos, no de las emos. No, yo estoy en no de las emas. No de las emas. No, yo no estoy en contra de ningún tipo de tribu urbana, como dice Camaleón, que no se les debe de llamar. Porque, pues al final de cuentas, cada quien busca su identidad y extrañamente o paradójicamente se parecen a los otros para sentirse integrados. Claro, pues es un proceso de la adolescencia también. De adolescencia. Cuando tú eras chavo, ¿qué te considerabas? ¿Te considerabas escato? No, afortunadamente yo jamás quise tenías pertenecer. Tenías tu propio estilo. No, yo nunca quise pertenecer a ninguna tribu urbana. Con muchas de ellas me identifico. Tengo muchos amigos que siguen siendo darks y realmente tengo que decir que son de las personas más ilustradas, que les gusta la literatura. Un verdadero dark debe serlo así. Exacto, y los escatos que conozco, de los viejos escatos, son gente también muy comprometida socialmente y cuestiones sociales. No como los escatos que rompen todo a su paso. Yo por eso estoy en desacuerdo en que se armen toquines como por ejemplo Surf contra Ska. Es ya como enfrentarlos desde la propia... Un encono en el mismo título. Sí, ¿por qué mejor no armar pues conciertos donde haya diversidad de géneros para todo tipo de oídos y educados? Así es. Educarlos más bien a través de esa diversidad. Tienes mucha razón, mi querido Coyote. ¿Pero qué te parece si nos vamos a música? Sí, ¿por qué no ponemos algo de algo de emo? Algo emo core, claro, para todos nuestros amiguitos que le encanta eso. No tenemos de eso. Saludos a la primer banda de emo surf, a los Samurai Surfer, desde Conexión Rock. Ellos así se autodeclaran es. Así. ¿Ah, sí? Ajá. No sabía. Sí. Sí es cierto que hablaste con el PA, ¿no? Exactamente, la semana pasada nos tomamos... No, el pasado semana, lunes, ¿no? Sí, nos tomamos unas chelas el lunes, extrañamente. Y unas chelas el lunes saben muy bien, como que te ayudan a impulsar en la semana. En vacaciones saben perfectamente, cuando estás en el trabajo no lo hagan. Híjole, sí, tienes razón. Pero bueno, el PA estaba en la escuela y prefirió saltarse su clase de radio para beber cerveza. Y escuchen las consecuencias de saltarse clases, porque ellos son nuestros compañeros precisamente en Conexión Rock, en el programa de Catarsis. Exacto. Ya no te saltes las clases de radio, por favor, pa. Pues bueno, esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que está bien emo, que es lo mismo que al revés. We'll be right back. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Ya, todos lo conocen, es el pájaro azul. Bien, ya regresamos, escuchamos a Ramomex con Pájaro Surf y a Los Coronas con Corona Stomp. Fue un bloque como pues... Ponchado, digamos. Para chavos de onda que les gusta el rock and roll. Nosotros. Exactamente. Y bueno, a continuación entraremos en la cuestión médica de Source Sex and Roll. En la cuestión técnica y científica. Si quieren apagar la tele para ponernos mejor atención, háganlo. Exactamente, bájenle el volumen y dejen de escuchar a Joaquín López Dóriga y mejor presten atención a lo que a continuación mencionaremos. Exactamente, exacto. Pues bueno, para los iniciados en la cuestión del cómic, recordarán que uno de los archienemigos del Hombre Araña, el doctor Lagarto, exacto, el doctor Connors, doctor Lagarto, que para arruinarle la sorpresa en la próxima película va a ser el antihéroe de Spider-Man, junto con Venom. Entonces, ¿otra vez? Sí, pero ay, bueno, ves, esa película fue un despropósito enorme. Bueno, no es tema de... Ay, ¿qué pasó, Coyote? Ay, me salió la voz de Titino. Sí. No es tema de... Esto es como la voz de... En un día como hoy, pero de hace... Te salió un gallo. Ay, ay, ay, perdón, se me salió el gallo. Saludos al gallo, por saludos, cierto. Por cierto, claro. Ah, no, no, saludos a nuestro amable auditorio. Gracias, señor Diego. Gracias, señora Lili, se nos escucha. Gracias, Norita, que siempre nos escucha grabados. Gracias. A tu amiga del trabajo. Gracias, Dulce. Gracias a Guillermo, gracias a la mana, que también ya ¿también? Automáticamente nos baja en su iPod. Como entonces, debe ser. Bueno, les mencionábamos que el Dr. Connors, el Dr. Lagarto, en el cómic de Spider-Man, ahí le falta un brazo, entonces empieza a experimentar con reptiles en la cuestión de la autorregeneración de órganos, como las... si tú has visto, pues obviamente, una lagartija se le cae la cola y le crece. A veces se quita la cola a propósito para poder escapar. Exacto, y entonces él quiere que le crezca de nuevo el brazo, y entonces... le sale mal el experimento, como todo debe de ocurrir en un cómic, claro, para que y tenga en película, emoción. Si no me dio emoción. Exacto, si le saliera bien. Si le saliera bien, pues ¿para qué? Bueno, puede haber otro tema. Le salió bien y llegan unos terroristas y lo secuestran para que les dé la fórmula. Oh, y ya les diste una idea a algún guionista de cómics. Seguramente se podría hacer una buena trama. Para que se la vendan a DC y hacerse millonarios a tus costillas sin saberlo. Ok, bueno, lo que estamos hablando es que esto ya es. Posible. Posible, o sea, no posible al nivel de que ay, se regenere todo, pero sí ya ha habido un experimento totalmente exitoso de que a una persona le faltaba pues la punta del dedo índice. Exacto, entonces echaron estos polvos hechos a base de células madre que hicieron que se regenerara el dedo de este individuo. Con todo y uña. ¿En dónde fue? Esto fue en Inglaterra, ¿dónde más? Exacto. Donde la... Porque en Estados Unidos no se puede, porque la experimentación con células madre está prohibida. Está prohibida. A partir del que el señor George Bush lo ha determinado. De hecho, deben muchas posibilidades a esto. Dicen, imagínate que te enfermas de hígado, corazón, pulmones, y pues no encuentran un donante. ¿Por qué no mejor usar tus propios órganos? Exactamente, y autorregenerarlos. Exacto. Entonces, bueno, ya cada vez nos acercamos más a la cuestión de Dios. Cada vez somos más dioses. Es una clonación muy rudimentaria. Controlada, exactamente. ¿Sí? Una clonación de determinadas partes de tu cuerpo. Exacto, y imagínate también, hay un gusanito. .com. No, cuídate, un gusano. Una larva pequeña, casi... Microscópica, bueno, las larvas son micro. Exacto, la mayoría. Exacto. Que utiliza la clonación como sistema de defensa. Esto es de la siguiente manera: cuando ve el peligro inminente sobre de sí misma, se autoclona. Bueno, sí, se autoclona y permite que sea el clon el devorado y así no es. Él. También los discos o como una variedad de estrellas de mar. Sí. Que se le conoce en mi rancho porque hay ahí en Veracruz discos de mar. También tienen una técnica parecida. Sí, ¿qué hacen ellos? Pues como que se dividen en dos. Claro que su procedimiento es más lento, les toma como 2 horas. Pero piensan que es un sistema de autodefensa, porque al haber más individuos, pues alguno de ellos se tiene que morir. Y entonces en momentos es la fortuna para el original y sale vivo. Exacto. Sale bien librado de esto. Pues digo, son estas maravillas que aún se pueden dar... o aún pueden sorprendernos en este mundo del natural. Ah, nos está mandando Diego una información muy importante, ya que estamos hablando de cómics en un momento y de clonaciones y todo eso. A ver. Mañana es La Mole. ¿La Mole? La Mole, la convención de cómics. ¿Mañana se inaugura? Sí. ¿En dónde es? Es en Tlatelolco. Exacto, ¿dónde más? En donde el año pasado vimos al Capitán Memo. La TNT. ¿No La Mole? No, el año pasado cuando fuimos al Capitán Memo fue la TNT. Ah, ok. Ya la TNT la pasaron al World Trade Center. Es que pero este hombre, Diego, al parecer es como... Ah, perdón. La Mole la Mole siempre ha sido en el Tlatelolco. Ah, bueno, entonces nos veremos ahí de nuevo. Y bueno, tiene en su perfil al señor L. No, es L. ¿No es Light? Es Light. Ah, L es el... Light Yagami, exacto. L es el espía. Okay. Así es. Pues, bueno, ¿por qué no nos vamos a rock and roll? Perfectamente, perfecto. Y a continuación escucharemos un par de canciones que nos fueron entregadas por nuestros radioescuchas de forma muy amable. Sí, llegaron con un disco sudando, corriendo y... Pónganlo, así. Exacto, correcto. Lo acabo de quemar. Y lo entonces, quemar. A continuación vienen estas canciones. Al finalizar les diremos de cuáles se tratan. Y esto es Source X and Roll Radio, complaciendo a usted, señor Radio Escucha. Como debe ser. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Así es. There's a permanent smile on your face. Your friends all complain that you're going insane, but the truth is they're just just afraid. And hey, hey, somewhere you threw your fear in the sea of outcasts. Hey, hey, somewhere you threw your fear in the sea of outcasts. Inside. Your friends all say it's a lie, but there's no brighter light than the look in her eyes when you're walking her home through the night. And hey, hey, somewhere you do fear in the sea of our past. Hey, hey, hey, somewhere you do fear in the sea of our past. Let yourself go with the tide. There's an angel by your side tonight. Do you feel in the sea? Cynically stoned, your friends are drinking alone, but it's funny, cause they don't even cross your mind when she asks you into her home. And hey, hey, somewhere you do fear in the sea of your past. Hey, hey, somewhere you do fear in the sea. Escuchando Surf, Sex and Roll. Bad man, bad man, bad man. Regresamos, escuchamos a Mr. Chops con Trashman Upgrade y a Great Big Sea con Sea of No Care. Muchas gracias, señor. A los amigos que nos hicieron favor de enviar estas melodías al señor Ricardo García. Así es, Ricardo García. Exactamente, alias el Chubidubi. Y al señor Diego Murillo, alias el rebelde de la gramática. Sí, muchas gracias, ya saben, siempre complacemos, envíen sus rolas a sursexradio@gmail.com y serán programadas con prontitud. Exactamente, muchas gracias a la gente que nos acaba de sintonizar, a la señorita Dianita. Un besote. Ella es monarca de las tierras de Contreras. Exacto, la monarca morena de esas tierras. Muchísimas gracias también a la señorita M, que ya nos está mostrando su mano sangrante por el perfil del mensajero. Así es. Y que también nos hace favor de escucharnos en esta noche. Con muy pronta... Prontitud. No, iba a decir otra cosa, pero no sé por qué dije pronta. Ok. Bueno, pues... Como también ustedes saben, en la labor social de Sorsex and Roll está también... Nos preocupamos por su sexualidad, chavos, en pocas palabras. Por su sexualidad y su salud espiritual. Y en este caso, pues les hablaremos de una nota que apareció en la sección de estilos del Universal, que dice, confirma estudio científico que el amor es ciego. Sí, porque se han dado cuenta que la gente que enamorada de su pareja no le ve los defectos que los exteriores sí le ven. Exacto. Exteriores a la relación es a lo que me refiero. Efectivamente, esto, según estudios realizados por científicos serios, demuestran... ¿Con sus esposas? Que exactamente, dijeron, ¿por qué ya no la traigo a mi esposa si me paso todo el día aquí trabajando por ella? Y resulta que al enamorarse pierde la capacidad perdemos la capacidad de criticar a nuestra pareja y por lo tanto de ver los defectos. Exacto, todo es bonito, todo es rosa, todo es lindo con tu pareja al lado. Exactamente. Y más si se están apachurrando. Tu pareja alada, porque ambos vuelan, están en el enamoramiento y en el proceso del amor. Exacto. Okay. Y bueno, pues esto son estudios ¿en dónde? ¿Dónde nada más? Son estudios hechos por barceloneses. Exactamente, en España. Así que no hay que creerles mucho porque al final de cuentas, pues... son españoles. Bueno, pero es que mira, estos avances están ayudando para responder preguntas tan básicas, pero también que eran nuevas, enigmáticas y sugestivas, como qué pasa en nuestro interior cuando nos enamoramos. Exacto, o cuánto dura el enamoramiento, o si el enamoramiento puede seguirse alimentando y así haciéndose cada vez más poderoso. ¿Por qué luego puede haber atracción pero no deseo sexual, o viceversa, solo hay deseo sexual pero no atracción? Exactamente, y esto también nos manda a nuestra siguiente nota. En relación a los sueños húmedos, también esto en cuestión de estadísticas, de que dicen que las chicas al tener sueños húmedos o sueños lascivos sueñan más con conocidos y los chicos con mujeres ajenas a su relación. Exacto, y los hombres, pues como bien dijo Coyote, pues tendemos a tener fantasías con personas que desconocemos. Vemos las revistas y pues sueñas con Marta y Gareda, Tora Birch, Claudio Talancón, Scarlett Johansson. En tu caso con Julio Iglesias. Ajá, no. Y bueno, entonces esto nos lleva a la cuestión de que... ¿Nunca te ha pasado así con una amiga de, ayer soñé contigo? Y le preguntas, ¿pero cómo me soñaste? ¿Qué soñaste? Y nomás dice, no, nada, no, nomás soñé contigo. Y su mirada pícara te indica que tuvo sueños lascivos. Exacto, y tú, chava, no lo sueñes. Hazlo realidad. Hazlo realidad. Nenorra. Yo estoy dispuesto. No, deja de soñar. Los sueños a veces se vuelven realidad. Yeah. Exacto. Y si te lo contó fue por algo, René. Así que deberías de ser más lanzado. Me ha pasado con varias personas, fíjate. Con el gallo, seguramente. No, el gallo no. ¿No te ha dicho que te has soñado? Ay, a mí sí. Y bueno, también para las personas que... Pues ya se liberaron de toda barrera y ya tienen sexo muy seguido. Exacto, quieren ponerle, muy seguido. Y quieren ponerle un poquito de pimienta y sal a la cuestión. Entonces pueden armar sus topper sex. ¿Qué es un topper sex, dirían ustedes? ¿Un miembro dentro de un envase de plástico? No. Ustedes conocen muy bien las fiestas de Tupperware, que llega una señora regalando o mostrando un catálogo o muestrarios. A todas las vecinas y comadres que se reúnen para beberse la copita, pero también para ver en seres domésticos. Para vaciar los bolsillos. De los maridos, porque ni siquiera, porque son viejas que no trabajan van... No, cálmate, coyote. No empieces. Empezamos a... Ok. Bueno, las topper sex son nada más y nada menos que demostraciones de artilugios sexosos. Exacto, tanto para hombres como para mujeres, aquí no excluyen. Exactamente, entonces son una especie como de baby showers. Hablamos de dildos, consoladores, exacto, bolitas. Condones de sabores. Aros de... Musicales, aros anales. Aros anales. Poder bolitas anales. No, yo hablaba de esos aros que son para mantener la erección. Ah, exactamente, como los anillos que nuestro amigo chino se coloca en los pies para ser inmortal. Exacto. Pero en este caso es para mantener la erección, que de algún modo te hace inmortal, porque siempre mantiene... Te recordará por siempre. Exactamente. Haga feliz a su pareja. Exacto, otra vez, se me fue el gallo. Ya, tómate una pastilla. Ya me puse nervioso, creo que debemos organizar un topper sex. ¿No? ¿No sería agradable, René? Sí, sería muy bueno. Bueno, pues si alguien de ustedes está dispuesto a ceder un domingo de su agenda y prestarnos en Estados Unidos. No, pero lo podemos organizar aquí, René. ¿Por qué no? Claro, se no, podría poner de moda. Nos vamos con la tienda erótica y le pedimos así como, oye, una mochada. Una mochada, ¿no? De dildo. No. Creo que estamos debrayando demasiado. Sí. Es momento de irnos a rock and rolear. ¿Y qué creen? Va a regresar por un momento el servidor de Sex and Roll Radio a Conexión Rock. Los acaban de decir, milagros se cumplen. Ya les dije que los sueños se vuelven realidad. Entonces estamos a punto de conectarnos por el servidor de conexionrock.com.mx. Pues que, si nos quieren seguir ahí, los que ya estén acá, pues quédense acá. Exactamente, quien nos quiera recomendar, pues solamente denle la dirección de esta página truculenta de Rock and Roll. A ver, aquí nos está diciendo la señorita Mae que, dato curioso, hay un lubricante saborizado de fresa hecho a base de raíz de marihuana, o al menos eso dice la etiqueta. Es la onda. O sea, es la onda porque quiere decir que ya lo probó. Exacto. Y ha puesto muy pacheco a su pareja. Yeah. Efectivamente. Pues bueno, vámonos con más. Que nos platique más detalles, ¿no? Sí, eso estaría muy bien. Bueno, a continuación lo que vamos a programar, pues vamos a buscar una muy bonita rola de los Screwnut Zippers con Put a Lid on It, que es una rola muy, muy, muy buena onda, muy vibrosa, como para eso, como de fondo para una topper sex. Eso me gusta. De fondo para topper sex. Se escucha como autoalbur, pero no lo es. No lo es. Esto es conexionrock.com.mx por Sursex and Roll Radio, que es lo mismo que la fábrica de mitos urbanos, o al revés. No te hagas bolas. Exacto. Mine. Lay down on it and everything will be alright.

debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Ambulancia de la Cruz Verde arrollada por un camión lechero esta madrugada. Una ambulancia de la Cruz Verde que conducía al anestesista Rafael Moreno y Gama fue arrollada por un camión repartidor que la arrasó casi media calle y la aplastó contra un poste. El anestesista resultó gravemente herido. Salió disparado por el parabrisas. El conductor de la ambulancia tuvo leves contusiones. El chofer del camión se dio a la fuga. O sea que nadie fue remitido a las autoridades ni a la penitenciaria en esta ocasión. Esos golpecitos. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué escuchaste tú? No iba a eso, no iba a pero eso. Yo sí quería escuchar. Vale más un buen amor. Ok, colete. Nomás déjame decirle a la gente lo que escuchamos. Por favor, y después canto como Vicente Fernández. Exacto, ya te alocas y seguimos aplaudiendo para que te calles. Ok, ok. Mastreta y Now Llegan con Austrian Mascot de Mastreta. Y antes a los Screw Note Zippers con Put a Lid on It. En esto que es Sur Sex and Roll Radio. En lo que fue un bloque así muy como arrabalero, ¿no? Arrabalero, ¿cómo pero. Arrabalero. No, sí, tío. Arrabalero de los 30. Es una cuestión así de Nueva Orleans. Aunque la canción de Mastreta se llame Amsterdam. No sé por qué me remitió a esa está imagen. Bien, está bien, Coyote. Bien. Desde que tenemos a Marta Romo como profesora de radio, nuestra imaginación vuela. Divaga por Europa. Sí, y recuerden que la radio es un medio cálido. Y lo dice Marta Romo, que a su vez lo dice McLuhan. Y es para todos ustedes un abrazo amplio para todos, la gente que nos hace el favor de escucharnos. Ok, yo también le quiero recomendar a toda la gente bonita que nos escucha que se apunte a la subasta de eBay, que está muy buena, si quiere corregir algún error en su pasado. Exactamente, como diría Diego Verdaguer, si usted pudiera regresar el tiempo, ¿y usted qué haría? Exacto. ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías? Y que después lo retoma esa mala campaña publicitaria. Exacto. En esta ocasión, pues nada más y nada menos resulta que, pues de las subastas absurdas de las que ya les habíamos hablado. Siempre tenemos alguna, pero esta pareció como que debe salir en Subsex and Roll. Exacto, y es lo siguiente. Pues bien, nada más que nada menos que usted puede llevarse los planos para construir su propia máquina del tiempo. Y no quiero que se alarmen, espero que nadie se alarme, pero la posibilidad de viajar en el tiempo. La posibilidad de viajar en el tiempo realmente es posible. Exacto, y eso lo dice nada más y nada menos que Albert Einstein, y lo apoya Stephen Hawking. Sí. Y también nuestro vendedor de eBay. Exacto, te va a vender los planos que te muestra mecánica astrofísica, astrológica y todo lo que tiene en ICA casi. Exacto. Que es posible viajar en el tiempo para que construyas tu propia máquina del tiempo con estas teorías. Y pues nada más, si tienes a la bolsa, ¿qué será? La cantidad de 10 mil dólares, pues te los llevas. $10,000, ¿dónde dice $10,000? Pues es que eso te lo sacaste de la manga. No, es que yo creo que ya multaron al tipo y le quitaron la. Pero ya no dice. Pero supongamos que costaba $10,000 y ustedes le podrían dar es la que imagen. La vez que yo lo revisé costaba $10,000. Le podrían dar la imagen a su máquina del tiempo que quisieran. Podría ser la de un automóvil, como en Volver al Futuro. Podría ser también. No solamente una máquina del tiempo, sino una máquina dimensional para que los transporte al mundo de Calabozos y Dragones. Y puede ser en la forma de un carrito de montaña rusa. Pero ¿quién dice que ese no es el pasado, pero en otra línea existencial del tiempo? ¿Quién no lo dice? Uh-huh. Todo es posible. O a lo mejor es el futuro, como en... Eso ya lo explora la física cuántica. Dice que todo lo que pensamos, todo. Es que divagas y no. No, no, no, no. A ver. Porque no me dejas hablar. como en las películas de Star Wars que siempre dicen, hace mucho tiempo, pero de alguna forma, en el futuro. ¿Cómo va a ser hace mucho tiempo, pero en el futuro? O sea, no entiendo, nunca he entendido esa parte que hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, pero de alguna forma en el futuro. No lo dicen, pero es de alguna forma en el futuro, pero ¿cómo va a ser hace mucho tiempo si está en el futuro? Ah, porque precisamente es lo que te iba a mencionar, la física cuántica ya ha probado que esto es posible. No es posible demostrar de manera mecánica, transportando a un ente vivo a otra dimensión. Sin embargo, matemáticamente sí es posible y se ha demostrado que existen universos paralelos en donde el hubiera existe. Te comentaba hace un momento que yo estuve a punto de fallecer, como la nota de hace 50 años del Universal, hace unos momentos de venida para acá, René, cuando abordé el taxi. Estaba a punto de subirme al Tsuru y pasó junto a él el microbús en una velocidad realmente alta y le arrancó literalmente el retrovisor al taxi. Y yo pensé, por Dios. ¿El retrovisor? Sí, del otro lado donde yo estaba abordando. El espejo, sí. Exacto, espejo retrovisor. Entonces, pero fue aparatoso porque volaron los pedazos por todas partes y se llevó una parte de la salpicadera del automóvil. Entonces yo pensé, chanfle, por 10 centímetros pude haber muerto en este momento. Y en alguna otra parte seguramente... Hay un coyote muerto tendido en la calle. Bueno, ya no está ahora, porque ya hace más de 2 horas. Aunque no, la no CEMEFO... No lo muevan, no lo... Pícalo con una vara, a ver si sigue vivo. A ver si está vivo. Ay, se ve tan bonito. Mira, parece que está dormidito. Es un ángel. Del infierno, güey. Exactamente, un acólito, pero de Satanás. Hey. Exacto. Bueno, entonces, si ustedes quieren comprar su máquina del tiempo, pues visiten eBay. Aunque al parecer ya sacaron... de subasta a este individuo. Exacto, porque pues sí está como muy jalado de los pelos este asunto. Pero si no, pues pueden conseguir almas, pueden conseguir órganos. Ya saben de todo. Exacto. Obesos, como en el comercial, que ya también hay bastantes implantes tipos. Implantes usados. Implantes usados. ¿Recuerdas el comercial de que puedes vender besos? Que es, aparte, el comercial es muy bonito, porque te acuerdas como de Amélie, una cuestión así. Exactamente. Sí, es como muy francés el comercial. Y bueno, ya hay muchos tipos, y ustedes revísenlo, que se atreven a vender besos. Entonces es como si de repente Gallo Chávez subiera su fotografía y subastara un beso. O sea, ¿quién diablos lo va a comprar? Nadie. ¿Tú, okay, coyote, lo comprarías? No, qué asco. Entonces, pues, ¿por qué no los mejor los vamos a rock and roll? Sí, vámonos con esto de Surfing Wagner. ¿Surfing Wagner? ¿Sí? ¿Es de los Wagner? No, Surfing Wagner con las mujeres vampiro. Ah. ¿Por qué pues... no mejor las mujeres vampiro con los Wagner? Porque no la tengo. Porque no existe. No existe tal. Bueno, exacto. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, que está bien vampiresco por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Yeah. Ay, mamacita, sí, linda. We'll be right back.

a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Surf, Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Y bien, aquí seguimos con Johnny Cash, el hombre que estaba alrededor, bueno, de Mam de Homes Around, Surfing Wagner, las mujeres de vampiro, en esto que es Surf, Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. ¿Qué pasa, René? ¿Por qué hablas con ese desgano, con esa ganas tan reducida, siendo que es primavera y necesitas estar extremadamente prendido? Tienes mucha razón, entonces mejor voy a empezar a hablar así. Mira, esta película de Johnny Cash, bueno, esta rola de Johnny Cash era muy buena, salía en la película Oye, pero estás hablando como, de los muertos. Como Agustín, como alias Big Máscara del señor Big. El Amanecer de los Muertos es una muy buena película porque es un remake que sí la da una nueva visión a la película. ¿Tú viste la original de 1978? No la vi, pero sí vi el remake. Pero muy buena, era buena. Pero mira, el remake está excelente porque es como deben empezar las películas de terror. Punto, al grano, nada de que, ay, la vida de no sé quién y la chingada. No, rápido, punto, zombies, cómete, ya. Como algo que hace la película que me pasaste, la de Rec, que también va extremadamente al grano y que pues es una película muy dinámica que te permite esa interacción con los personajes. Y tiene duración de película de chamacos, 90 minutos. 90 minutos, exactamente. Y bueno, creo que lo que te hace falta a ti, René, para animarte un poco en esta primavera, no, pero si es yo tener estoy bien sexo animado en la mañana. Sí, el sexo en la mañana mejora la salud. Exactamente, y esto lo dice nada más y nada menos que una nota publicada por El Universal. Y dice, ayuda sexo en las mañanas a mejorar la salud. Sostener relaciones a tempranas horas evita microbios, ataques cardíacos, así como depresión y endometriosis en las mujeres. Exactamente, de acuerdo a la información que publica el diario argentino La Capital, una sesión de sexo en tempranas horas del día, en al menos 3 veces por semana, disminuye el riesgo de un ataque al corazón. Si se mantienen relaciones 1.5 veces por semana, se ayuda también a mejorar la circulación y a reducir la presión sanguínea. Así que ya saben, amigos y amigas, si ustedes no tienen la posibilidad de tener sexo por las mañanas con un ser humano diferente a ustedes, pues practiquen. Compres un muñeco de hule. O el onanismo es la opción también. También ser onanista es lo de hoy. Exactamente. Lo mío es la chaqueta, diría diría Demian Bichir en Sexo, Pudor y Lágrimas. Pero también, para los que no tengan, o ya tengan pareja o no tengan pareja, pero quieran conseguirla y están en un muy buen evento por el centro. Exactamente, este nada fin más. De semana. La tercera noche. Es el tercer año que se organiza en el Distrito Federal, la noche de primavera en el Zócalo, en donde tú puedes asistir y hay una gran cantidad de eventos multitudinales. Exactamente, desde teatro, cuentacuentos, que por cierto les recomendamos el evento de nuestro amigo Germán Argueta, que va a estar participando en esta noche de primavera contando historias extravagantes del Centro Histórico. Esto es el próximo 29, el sábado 29. El sábado 29 empieza como a las 12 del día todo el maratónico evento. Exacto, y a lo que nos concierne a nosotros en este programa es la cuestión surf, y entonces no tanto, pero sí. Bueno, pues por ahí nos vamos. Entonces, a las 4 de la tarde, en la plaza conocida por sus escribanos y transcriptores, así como... Y por donde te puedes titular sin hacer gran esfuerzo. Era lo que me iba a referir. Es corruptos impresores que, por una módica cantidad, entre comillas módica, les pueden reproducir un título de la UNAM o de lo que ustedes quieran. ¿En qué universidad estudiaste? ¿En la de Santo Domingo? Claro. Exactamente. Pues en esta plaza que ustedes ya conocen, ahí se han presentado grandes artistas como Control Machete, jeja. Bueno, han estado los Stray Jackets, también la primera vez que visitaron México y ahora van a estar en el Vive Latino. Fue en esta plaza de Santo Domingo. Este próximo sábado... Los Stray Jackets fueron primero en Santo Domingo, perdón. Sí, y después en el Zócalo. Ah, no sabía. Sí, 2 años antes que ese maratónico concierto que nos despachamos en el 2005. Sí, estuvo muy bueno. Entonces, en esta plaza de Santo Domingo se presentarán nuestros amigos de Lost Acapulco y nuestros más amigos del señor Bikini. Eso sí, más son nuestros amigos. Exactamente, se presentarán en esta plaza junto a los Rebel Cats y a los Pardos. Sí, muy buen toquín. Asistan. Y qué buenos recuerdos de ese lugar tenemos, ¿no? Va a estar también el Instituto Mexicano del Sonido. Claro, para aquellos que les guste lo electrónico, también va a estar Silverio. Exacto. Entonces, sí, qué buenos lugares en esta plaza de Santo Domingo. También, ¿recuerdas que de una vez de ahí partimos para Xochimilco a festejar el cumpleaños de Lechuga. Ahí fue una escala, no solo partimos, ahí llegamos, estuvimos departiendo, después nos fuimos a la escala de Xochimilco, después vimos al antidoping y a San Pascualito Rey en esa noche. Después fuimos a una casa en la Roma y después fuimos... No, primero fuimos a Xochimilco, por eso, después terminamos en una casa en la Roma. Y después terminamos en casa de Mauro Hidalgo, bueno, en lo que era en ese momento su casa. Exacto, y qué buena fiesta, esas fiestas maratónicas que ya no nos damos el lujo de tener. No, es que ya estamos viejos. Exactamente. En ese sentido, pero sigo siendo chavo. Exacto, y en cuestión musical, recordemos que Sor Sex and Roll adora a los grandes íconos del rock and roll y los ponemos en nuestros nichos sagrados. Así es, ícono, te escuchaste muy universal estéreo, Coyote. ¿Así? ¿Como sí. quien? Como Enrique Fernández Cepeda, la voz universal. Exacto. Tu gran compañera. Exactamente, que también es Sor Sex and Roll. Y bueno, a continuación, ahora sí nos vamos a un bloque, porque René gandallamente me ha estado ganando las rolas. Prácticamente un bloque de despedida, Coyote, porque vas a poner dos rolas y nos vamos. Así que trata de poner las más cortitas que tengas. Ah, pues no tengo cortitas, tengo maratónicas. ¿Qué te parece? La más cortita que tengo es Inagada la Vida. la versión de 7 minutos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué? Vámonos con un par de rolas. Para ya irse a dormir, para ya... disfrutar esta noche. Y bueno, son dos rolas tranquilillas. No quieras dormir a la gente. Buena vibra, pero pues bastante sabrosonas. Bien, esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. ¿Ya nos despedimos con este bloque? No sé. ¿Tú quieres despedirte? No, nos regresamos a despedir. Yo creo que sí alcanzamos a regresar a despedirnos. Ya veremos qué pasa. Entonces, esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Aunque si se cae el servidor, si se cae el servidor, vayan a Conexión Rock. No, vayan a Conexión Rock porque estamos también a punto de terminar. Conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Yeah. Ya, quítate esa hueva. Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Y bien, regresamos, amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio. A ver, escuchamos, perdón. A ver, no, escuchamos primero, ¿qué escuchamos? Por eso, escuchamos a esta cosa de... A esta cosa llamada Michael Jackson, sí, que hace 25 años no era cosa. No era cosa. Era un buen cantante. De hecho, ¿sabías que Michael Jackson sacó un doble por miedo a que atentados terroristas a últimas fechas? Pues sí, pero últimas fechas. Pero es que se habla de que todo mundo tiene un doble. Y bueno, lo que escuchamos antes de todos fue Naturaleza Humana con el señor Michael Jackson. Y bueno, te decía que el todo coso, mundo... El coso Michael Jackson tenía... también el Papa, un doble. Y todo ese tipo de personajes famosos los tienen. Uh-huh. También como con nuestras amibas o las sanguijuelas esas que se clonan. También el Papa tiene un clon. Ay, siento peligro, empieza. Exactamente, y se hace un clon del Papa al cual nos gustaría que... No, no nos gustaría, porque no somos malvados. Y solo se sabe 20 frases. Exactamente. Entonces, bueno, iba a justificar el por qué poner esta canción. Bueno, hace 25 años que salió el disco Thriller. Y para mis ayeres, pues, fue un disco que me impactó. Yo creo que a todos los chicos ochenteros. Eso me gustaba el video. Nos gustaba. Bueno, pero esta rola es especialmente buena. La volví a escuchar. Y... Nunca escuché el disco Thriller completo. No, es muy bueno. Esta rola en especial la escuché el fin de semana en Ocote Chico, acompañado de uno de mis nuevos primos, alias Majin, y me pues básicamente desmenuzó esta canción y la disfruté bastante porque tiene una muy buena interpretación musical. Los arreglistas eran realmente buenos. Ok, pues ya se desconectó el servidor de Inglaterra. Si alguien quiere seguir, vayan a conexionrock.com.mx y escúchenos desde ahí. Bueno, pues ahora sí ya aprovechamos esta desconexión también para despedirnos. Uh-huh. Y bueno, René Venturoso, como siempre es un placer compartir los micrófonos contigo. Gracias, Coyote Regañas, siempre también es un placer estar aquí. Aunque estés cansadito. Sí, ni modo, pero ya no estaré la próxima semana, ya lo verán. Exactamente, entonces nos vemos este fin de semana para disfrutar de la primavera. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y de la prima Juana también. Y de la primavera, la prima Juana, la prima que se deje. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, a continuación nos vamos con una rola también, pues bajoneadita ya para irnos a dormir. Peter Murphy con Cut You Up. Exactamente, córtala la maldita en pedacitos. Exacto. Gracias, Coyote, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Renecito, hasta el próximo jueves. Hoy, 27 de marzo del 2008. Sur Sex and Roll Radio. Ah, será el cumpleaños de Jimena. Hoy es cumpleaños de Jimena. No, el 3 de abril. Ah, bueno, habrá que festejarla también. Ojalá. ¿Y no tiene una primavera? No tiene una primavera. Qué lástima. Bueno, vámonos con Peter Murphy. Córtala. It twists and turns.